El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo al Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong, recién construido. Le acompañaron Choi Ryong-hae y otros directivos del partido y ejército. Contemplando el panorama del hospital, el mariscal expresó con amplia sonrisa: «Parece que fue ayer cuando escogí el solar del hospital en enero pasado, y ya se ha levantado con gallardía. La fachada de la nave de curación externa describe con viveza el ojo del ser humano, y en la pared exterior de la de hospitalización pegaron la tabla para optometría, pues con solo mirar el exterior podrán conocer que es el hospital especializado en la oftalmología». El estimado mariscal añadió: «Al levantarse hasta este centro moderno en la zona de Munsu, donde están concentradas las bases sanitarias como el Instituto de Tumor Mamario de la Casa de Maternidad de Pyongyang, el Hospital Odontológico Ryugyong y el Infantil Ongnyo, este lugar renovó su fisonomía como villa de hospitales. Al imaginar el aspecto de las masas que se alegrarán tanto gozando plenamente de los beneficios del régimen sanitario socialista, sin sentir ninguna incomodidad, siento un buen humor». El mariscal Kim Jong-un recorrió las naves de curación externa y de hospitalización y se cercioró con lujo de detalles de la ejecución y las características técnicas de los equipos. Él prosiguió: «El Hospital Combinado Oftalmológico está bien diseñado y ejecutado al máximo nivel. Se ha levantado la intachable base de servicio médico que tiene aseguradas al máximo la estética, la comodidad y la utilidad al edificarla mediante el fortalecimiento del acuerdo tripartita de las unidades de diseño, ejecución y gestión. Me gustan no solo los vestíbulos de descanso y traspaso habilitados con amenidad, sino también el ambiente de todas las salas de terapéutica y hospitalización. Han ubicado todos los equipos inmuebles para que se resalte la característica del hospital especializado en la oftalmología e hicieron bien el adorno interno. Los equipos bien dispuestos en este centro son de tecnología punta. Dotan de mejores equipos oftalmológicos en el mundo. Para edificarlo como edificio de ahorro de energía y verde, han introducido el sistema de climatización geotérmica, instalado las células solares y acondicionado hasta un jardín en la azotea para que los hospitalizados descansaran, y esto me encanta». Acto seguido, el mariscal Kim Jong-un recorrió la tienda de anteojos acondicionada en el hospital. Él expresó su gran satisfacción de que la hayan habilitado como base de servicio médico multifuncional y universal que brinda tanto la terapéutica como el servicio de gafas. «Los mostradores están llenos de las gafas para hombres, mujeres y niños, las de sol, las para ciclistas y para ejercicios, las de baños y otras, las piezas y los aparatos ópticos. Si abre la puerta la tienda, las masas se alegrarán mucho. Al acondicionar en esta tienda las salas de optometría, de corrección y de elaboración, pueden asegurar la cientificidad, la cordialidad y la rapidez del servicio de gafas». Apuntó el mariscal Kim Jong-un y dilucidó las tareas acerca de elevar sin cesar la responsabilidad y la cualidad práctica de los funcionarios médicos y demás empleados del hospital y brindar el mejor servicio médico, cuidar siempre en lo higiénico y cultural el hospital y amar y cuidar bien los equipos y aparatos y otros asuntos necesarios para la administración y gestión del hospital. También impartió la tarea de remozar el moderno proceso técnico en que fabricarán aros. Él expresó: «El Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong es el prototipo de hospitales, el de talla mundial y el popular que merece ser alabado porque lo todo me encanta. han hecho una cosa que quisiera hacer en bien del pueblo. Se ha realizado otro deseo mío para las masas. Este centro es el hospital levantado gracias al aprecio, respeto y amor al pueblo del Partido del Trabajo de Corea, que toma como su espíritu el servicio al pueblo con total entrega. Y es la enorgullecedora creación de la época del Partido del Trabajo que manifiesta el genuino aspecto de nuestra patria que cambia de su fisonomía a cada hora y cada día. Luego, el mariscal valoró en alto los méritos laborales de los funcionarios y constructores de la Dirección 8 de Construcción y de Unidades de Diseño, que acabaron con excelencia su construcción según el propósito del partido. Él añadió: al levantarse hasta este centro sanitario, podemos decir que, durante estos últimos años, hemos edificado cada año una moderna base de servicio médico. Lo que el partido invierte gran fuerza en las labores para fortalecer la base material y técnica de la rama sanitaria no se debe nunca a la abundancia del país, sino porque es una labor importante para defender el socialismo y manifestar sin reservas la superioridad del régimen sanitario socialista de nuestro país, en que el partido y el Estado atienden bajo su responsabilidad entera la vida y salud de los habitantes. Me dicen que los habitantes esperan con ansiedad el día de la inauguración del Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong, pues acaben con esmero los preparativos de gestión del hospital sin ningún defecto, realicen la ceremonia de su apertura a finales de octubre e inicien su gestión el 1 de noviembre, indicó el estimado mariscal Kim Jong-un.